Durante la semana hablábamos sobre la flexibilización de esta cuarentena administrada y la posibilidad que da la ciudad de tener una situación epidemiológica controlada, ¿no? Bueno, 18, 19 días sin casos, da la posibilidad de que el gobierno siga avanzando en las acciones en esta apertura de la cuarentena. Y uno de los temas que se conoció tiene que ver con el trabajo que está realizando la gente de turismo. Y sobre ese tema vamos a hablar con el titular del área, con Lole Inza. Lole, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchante, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. Hola, Beto. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, trabajando. Bueno, Lole, ¿qué es esto de, el turismo de proximidad y este protocolo que están armando? Y no sé si se lo han enviado o ya se lo están por enviar a la provincia de Buenos Aires. Sí, ese es un pedido de excepción que se envió el viernes pasado a provincia, el cual va integrado por un proyecto de turismo de proximidad, por un protocolo y por la fiscalización del mismo. Lo que consiste el proyecto está dividido en dos etapas. Nosotros planteamos una primera etapa para poder abrir lo que es alojamientos y actividades recreativas en el partido de Tandil, para el partido de Tandil, o sea, para la gente de Tandil, ¿sí? No para que venga gente de afuera. Y en una segunda etapa, ahí sí, a ampliar un poco a la zona, a los partidos vecinos que no tengan, por ejemplo, circulación comunitaria de COVID, y ahí los intendentes harían un convenio entre cada municipio y habría una cierta circulación. Pero insisto y remarco, es una primera etapa el pedido para lo local, y en una segunda etapa la otra ampliación. Ahora, es lo que se busca... Sí. No, digo, ¿hay un mercado de esto de turismo, bueno, tandilense para tandilenses? Eso es lo que te quería comentar justo. Sí, nosotros lo que hicimos es un pequeño relevamiento, encuesta, charla, pongámosle la denominación que querramos, porque no fue una encuesta muy profesional hecha, sino que más un sondeo. Claro. y sí, tuvimos respuestas concretas de por ahí mucha gente que vive en departamentos, en edificios, y que tiene un cierto poder económico, que dijo, bueno, me interesaría, iríamos a pasar unos días, el fin de semana y demás, y además con otra realidad, ¿no? Que muchos de los prestadores también son los que ellos mismos nos dijeron de que estaban de acuerdo con esto, que lo veían favorable, porque tenían consultas justamente de gente local que estaría dispuesta a utilizar el servicio. Y entonces ahí nosotros mandaríamos, si tuviéramos la respuesta favorable de provincia, que insistimos, debemos esperar cuál es la comunicación de provincia, se mandaría un registro, entonces los prestadores se incorporarían en esa ficha, y ahí lo importante es pondrían qué tipo de oferta harían hacia el público local. Nosotros lo que entendemos y lo que hemos charlado con ellos es que debería ser alguna propuesta interesante para que la gente de Tandil pueda consumir ese producto, ¿no? Eso también me parece que es un punto importante. Claro, lo hablábamos la otra vez cuando creo que estábamos con el jefe de gabinete de secretario, con Teruggi, hablando de esto. Puntualizando que era medio complejo pensar que un tandilense pudiera intentar en el marco de la cuarentena pasar un fin de semana en un hotel o en una cabaña de Tandil, pero ¿qué nos decía? Que quizá el uso de algunos de los servicios que tienen en esos predios le permite al tandilense poder estar afuera o hasta poder practicar algún deporte, incluso en un lugar cerrado. Tal cual, sí, por eso fue el planteo y por eso lo hicimos, digamos. Nosotros, es importante remarcar cómo fue el proceso del armado de este proyecto, ¿no? Porque no es que se nos ocurre a nosotros, al equipo, en realidad, de la Dirección de Turismo, ya hace varios meses que venimos trabajando con esto. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Desarrollo Productivo, donde está la Dirección de Turismo, hemos marcado una agenda proactiva, digamos. Estamos pensando en positivo, a ver de qué manera podemos buscar alternativas a esto de la pandemia. Porque el diagnóstico ya lo conocemos, ya sabemos cuál es la situación, que es crítica, el turismo es es una de las actividades que más golpeada va a quedar. Entonces, bueno, en ese contexto empezamos a buscar y surge este proyecto. Lo sumamos al Instituto Mixto, obviamente, lo presentamos, donde están todos los privados representados a través de todas las instituciones. A su vez, la universidad, que también está dentro del Instituto Mixto, pero que nos dio una mano con el protocolo y demás, se suma al proyecto. Y, por último, la gente de ULGRA, también lo sumamos y lo compartimos con ellos. Entonces, entre todos, estábamos en conocimiento. Esto yo creo que es la fuerza que tiene esta propuesta, ¿no? Que está consensuada y está armada con todos los actores. Entonces, esto me parece que es importante. ¿Por qué te cuento esto? Porque a través del instituto están representados las distintas instituciones y están los prestadores en conocimiento de esto, y ellos mismos son los que nos planteaban de que era viable, de que se podía hacer. Porque imagínense que nosotros, si planteamos una situación así y los prestadores no están o no lo ven al proyecto, dicen, no, me sirve por esto, bueno, no tiene mucho sentido de ser, digamos. Uno hace este esfuerzo porque, bueno, siente ese apoyo, y después sí, obviamente que habrá algunos establecimientos que les servirá la propuesta y otros establecimientos que no, pero bueno, ellos también somos conscientes de esa situación, ¿no? Esto de, vos decías que el viernes ya lo elevaron a provincia, una vez que tengan el visto bueno, ¿esto es de aplicación inmediata? Sí, debemos esperar lo que informe provincia. Uh-huh. Nosotros hicimos la elevación y estamos a la espera a ver qué es lo que dice provincia, que bueno, no sabemos realmente cuál va a ser la respuesta de ellos. Debemos tener en cuenta que somos el primer municipio que ha enviado una propuesta de esta característica. Nosotros tratamos de mandar con toda la información, de la mejor información, todo bien armado, como para que ellos tengan herramientas a la hora de tomar una decisión, porque de manera personal entiendo, viendo nosotros cómo estamos acá, la forma de trabajo y cómo se está trabajando, me imagino que ellos también deben estar con un montón de temas y demás. Entonces me parece que era eso, ¿no? Darles herramientas como para que tengan, y bueno, a partir de ahí esperar. Yo ahora estoy a la espera a ver qué es lo que nos dicen, y a partir de ahí, bueno, si se implementa, si no, de qué manera, si tenemos que hacer algún otro ajuste o demás. Lole, hace unos días también estábamos acá en ABC Radio charlando con Walter May, que es propietario de un hotel alojamiento, sería la Morada, en algún momento planteó que ellos se manejaban con gente de Tandil, ¿no? Y que no tenía un cautivo la gente de que viene como turista y que viene a visitar Tandil por otras actividades. Y a ver si de alguna manera ellos podían tener la posibilidad de reabrir para no perder los puestos de laburo, que entre cada uno de los negocios que hay en Tandil, creo que son tres, me decía que tenían alrededor de 30 familias. ¿Ha sido metido en este grupo, en esta posibilidad de turismo interno, los hoteles de alojamiento, o por ahora no? Si nosotros logramos la habilitación del alojamiento, claramente ellos van a ser, me parece, el sector que más rápido se va a beneficiar, porque van a poder tener la habilitación nuevamente y van a poder funcionar. Así que yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a ver, ellos, y después hay muchas consultas concretas, ¿no? Gente de que se quiere ir a una cabaña por un tiempo determinado porque no tiene, porque o ha tenido problemas en su casa, o porque trabaja en algún ámbito y no quiere ir a su casa para no contagiar, o no, claro, tener la posibilidad de que está asustado por su familia. Bueno, sí, hay un montón de casos, y, claro, y este es otro, digamos, es otro de los planteos. Por eso me parece que este proyecto es muy abarcativo, digamos. Entonces nos da esa posibilidad, y sí, claramente, yo hablé con Walter y sí, me parece que puede ser una salida, ¿no? Uh-huh. Lole, vos planteabas dos etapas, ¿no? La primera, el turismo interno, y la otra, la de la apertura a lo de los municipios de la zona, que no tengan circulación de virus, a partir de un convenio entre intendentes. ¿Ustedes tienen ya determinados en este proyecto los plazos, o eso depende, digamos, del día a día, de cómo vaya evolucionando la situación de la epidemia, de la pandemia? No, queremos ser prudentes, no, uh-huh, hemos puesto plazos porque no no sería correcto que nosotros planteemos plazos en esta situación. Sabemos que esto va cambiando día a día, con lo cual deberíamos esperar a ver si provincia nos da la autorización, de qué manera, cómo, y a partir de ahí ir viendo, ¿no? Es paso a paso. Por eso justamente se planteó en dos etapas, ¿no? En una primera etapa para lo local y en una segunda etapa a hacer una ampliación un poco más a la zona, digamos. Pero bueno, quizás cambia la situación en poco tiempo y la apertura se da de otra manera. Entonces, nosotros estamos trabajando todos los días constantemente, para esto, ¿no? Entonces, claro. Bueno, no nos podemos adelantar, Guillermo, a poner alguna fecha, sería muy imprudente de parte nuestra. Uh-huh. Ayer hablábamos con Pablo Ballarino, y antes lo hicimos con Ariel Agüero, el titular de la UDRA, y bueno, vos, además de ser director del área, sos, digamos, un conocedor del tema, porque durante muchísimos años, y además sos prestador, digamos, claro. ¿No? Venís del palo. Sí. Ballarino nos decía, fue lapidario, dice, nuestra actividad ya no existe, ya no existimos en las agencias de viaje. Agüero dijo, le preguntábamos, bueno, ¿cuánto se puede aguantar, cuánto puede aguantar el rubro en este contexto? Y nos decía, ya nada, digamos, ¿no? Estamos en una situación realmente muy, pero muy complicada. ¿Cuál es tu visión, tu análisis desde el punto de vista socioeconómico del sector? Sí, yo coincido que la situación es crítica, ¿sí? La situación del turismo es crítica, es una de las actividades económicas que más va a sentir el golpe, yo creo que sí. Pero también soy consciente de que cuando volvamos, y entre comillas, a esta normalidad, por llamarlo de alguna manera, porque la realidad es que tampoco sabemos cómo va a ser, pero si uno se supone que en algún momento habrá una vacuna o se controla la pandemia, la enfermedad, ahí soy consciente de que el turismo va a ser la actividad que más rápido va a arrancar. ¿Sí? Porque imagínense que la gente está con muchas ganas de salir, con muchas ansias, tiene ganas de moverse, no va a haber posibilidades, o creo que... esto de el hacia afuera, que por ahí sí, Pablo lo ve distinto, ¿no? Yo lo estoy viendo como prestador de Tandil, ¿no? Sí, sí, lo dijo. Cabe aclararlo. O sea, hacia afuera, y por eso Pablo se los ha dicho, hacia afuera yo creo que la gente no va a viajar, va a tener mucho temor. Bueno, de hecho dijo que se abrían un montón de oportunidades para Tandil, que claro. Si Tandil, digamos... Bueno, claro, exactamente. Era inteligente y la verdad que era una gran oportunidad para la ciudad. Pienso igual, porque yo me imagino él con su agencia de viajes, vendiendo viajes al extranjero, y no sé si va a tener va a poder comercializar. Seguramente se va a tener que reestructurar y manejarse con el turismo interno, porque el turismo interno va a ser muy fuerte, y ahí Tandil, digamos, va a ser un destino con muchas posibilidades. Así que yo creo que ahí va a surgir. El problema es este, es decir, bueno, esto que vemos, ¿no? Como empresa, hablo como empresario, ¿no? Uno dice, bueno, ¿hasta cuánto tiempo uno puede soportar esta situación? Bueno, están llegando las ayudas del gobierno, hay algunas medidas que están viniendo, otras a otros no les han llegado, la realidad no sabemos por qué, no sabemos cuál es el criterio, pero yo con los pocos prestadores que he hablado, o muchos, no sé, pero con los que he hablado, tratamos de esto, ¿no? Yo lo que trato de marcar es que por favor traten de poner todo el foco en el personal, ¿no? Tratar de que la gente pueda cobrar y bueno, hasta donde se pueda. Entiendo que hay gente que ya llega al límite y ya llega un momento que no lo puede hacer más. Algunos tenemos posibilidad de vender alguna propiedad, de buscar la vuelta, de seguir, porque queremos continuar con el negocio, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es esto, uno dice, bueno, si pensemos en el futuro, a ver, tener los establecimientos que estén preparados para el futuro. Y entiendo que es sumamente difícil, sí, y cada situación es muy particular, ¿no? Pero bueno, pero veo en líneas generales, veo eso, que es la actividad más, va a ser la actividad más golpeada, pero creo que es la actividad que después va a generar en muchos destinos. Lole, te agradecemos mucho por el contacto. No, gracias a usted por llamarme. Muy bien.